hechas demasiado tarde y solo a medias, que la calamidad los había golpeado. Así, ¿por qué habían de escuchar a Jeremías y todas sus advertencias? La respuesta de Jeremías, Jeremías capítulo 44 versos 20 al 30 fue: no, ustedes no entienden. Precisamente porque hicieron todas estas cosas, estas calamidades vinieron sobre ustedes. Peor aún, su obstinada negativa a cambiar significa que vendrán aún más calamidades, y la seguridad que ustedes pensaron que encontrarían en Egipto es un engaño y una mentira, así como los dioses paganos que ustedes adoran. Al fin, conocerán la verdad, pero será demasiado tarde. ¿Qué sucede con los que, sumergidos en el pecado y la incredulidad, parecen estar muy bien, mientras que a veces los cristianos fieles pasan por terribles pruebas? ¿Cómo enfrentamos esta realidad?